En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de A Todo, iba a decir yo A Todo Gol, madre mía cómo estoy ya, tengo ganas de que empiece la temporada. A Todo Gol terminó en la última jornada de Liga, el lunes, creo que fue 5 de junio. Esto es Elche en Punta, esto es la radio, aunque de la misma casa. Teleelche en Radio Marca, en el 101.4, también en Teleelche Televisión o, por supuesto, desde cualquier parte del país o del mundo en teleelche.es. Buenas tardes. En este jueves 15 de junio escucharemos todavía los ecos que nos deja la emocionante despedida de Gonzalo Verdú, porque otras leyendas, llámense Nino y los tres capitanes, le dejaron mensajes. Escucharemos también algunas de las reflexiones que se nos dejaron, que se nos quedaron ayer en el tintero del propio Gonzalo Verdú, por ejemplo, sobre qué espera él del Elche, aunque desde la distancia, la próxima temporada. Lo tiene muy claro, el Elche será un equipo valiente y dará que hablar. Ojalá no se equivoque. Mientras la dirección deportiva aprieta el acelerador, conscientes de que el 3 de julio, inicio de la pretemporada, está ahí. Cada vez son más los nombres de futbolistas que se agolpan en las oficinas de la dirección deportiva, encabezada por Sergio Mantecón y Mauro Óbolo. Y siguen sin respirar los Palacios, Gerard Gumbau, a la oferta de renovación que le hizo el Elche, porque no van a renovar. Y en el caso de Josan, la vida sigue igual, como la canción de Julio Iglesias. Es decir, que no se han movido las posiciones y que sigue bastante más lejos que cerca de renovar en el Elche. Todo te lo vamos a contar aquí en la sintonía del deporte, también en la recta final. José Antonio González nos hablará de otros deportes y de los éxitos de nuestros deportistas. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1.000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1.000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. A veces los sueños se hacen realidad. Masini Cars, obras de arte en movimiento. En Masini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Masini Cars, la fábrica de sueños. en Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. En Elche, Restaurante Los Diamantes, comida casera y de elaboración propia, con un completo menú de lunes a viernes por 11,50 y tienes que probar sus postres, caseros y deliciosos. Además, si te apetece tapear, en Restaurante Los Diamantes encuentras una gran variedad en tapas. Para desayunar, almorzar o comer, Restaurante Los Diamantes, en Elche, Ronda Valdusó 39, Polígono Carrús, abierto desde las 6:15 de la mañana. Y síguelos en Instagram. Estas vacaciones no te la juegues. Box Mecánica Reyes te lo pone muy fácil. Ahora por el cambio de tus neumáticos de las marcas Pirelli, Continental y Kumho, a partir de llanta 17, te regalan hasta 100 euros de combustible para que disfrutes este verano con ruedas nuevas y depósito de combustible lleno. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, Polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector quinto. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. I read the news today, oh boy. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en este jueves 15 de junio de 2023. Si este fin de semana te vas a exponer a hacer arroz para los tuyos, tienes que asegurarte de utilizar arroz Daxa, el auténtico arroz valenciano de toda la vida. Daxa, solo así podrás estar tranquilo y tener la seguridad de que vas a pasar el veredicto. Cuécelo a fuego muy alto los primeros 5 minutos hasta que veas asomar los granitos entre el caldo. Luego bájalo a fuego a medio bajo y cuando queden unos 2 minutos sube el fuego otra vez para conseguir un buen socarrat. Lúcete y presume de arroz con Daxa. Bueno, y además del arroz, que nos va a quedar de lujo, el fin de semana pues lo vamos a seguir teniendo libre, aunque vamos a estar pendientes de muchas cosas. Por ejemplo, hoy de la selección española, en esa semifinal de la UEFA Nations League contra Italia. Ayer la Croacia de Modric pasó a la final. Hoy vamos a ver la España de los españoles si es capaz de superar a Italia para meterse en la final de esta competición de selecciones. En el fin de semana, pues pendientes de lo que va a pasar, por ejemplo, con el Levante Alavés. De ahí va a salir el último de los equipos que ascienden a Primera División. Ya lo hicieron Granada y Unión Deportiva Las Palmas, pues de Alavés y Levante, de Levante y Alavés, partido de vuelta en el de ida 0-0, las espadas en todo lo alto. Dicen que el factor campo suele tener su peso. Bueno, no lo tuvo en 2011 con aquel Elche, o mejor, Granada 0-Elche 0, y luego aquí con el 1-1 por el valor doble de los goles en campo contrario fue el Granada el que ascendió. Ahora ya no vale eso. Así que, bueno, pues el Levante y el Alavés saben que tienen que ganar el partido si quieren ascender. Partido bonito el que vamos a vivir y uno de los dos se quedará en segunda división, con lo que ese equipo de los tres que bajaron el año pasado, dos van a jugar en primera la próxima temporada, es decir, la ayuda por el descenso sí que se ha notado y de qué manera. porque los tres han podido subir en la última jornada. Al final lo hizo solo la Unión Deportiva Las Palmas, pero ahora entre Levante y Alavés uno de los dos va a subir. El que se quede, a priori, será otro de los candidatos a luchar por el ascenso la próxima temporada con el Español, con el Elche y con el Valladolid, los tres descendidos. Más, bueno, pues los Albacete, Eibar, que también han jugado el playoff y se han quedado ahí en las semifinales. Y, lógicamente, algunos más, porque tenemos muchos equipos, clubes de ciudades históricas como Zaragoza, Sporting, Oviedo, Tenerife, que tarde o temprano van a despertar, porque son gigantes dormidos, y otros con los que quizás no se cuenta y pueden dar la sorpresa. Llámense, pues no sé, equipos más modestos que luego pueden meter la cabeza ahí, pues qué sé yo, como el Mirandés, bueno, el Leganés, que el año pasado tenía el segundo presupuesto y se quedó ahí. Este año yo creo que ya no va a tener ni mucho menos el segundo presupuesto más alto de la categoría. Lo iremos viendo con el paso de las semanas, cómo queda la segunda división, aunque todos ya lo sabemos. Faltan los otros dos equipos que tienen que ascender de primera ref a segunda división. Saldrán de la eliminatoria Real Madrid-Castilla el Eldense que desde el año 64 no juega en segunda división y que después de una temporada espectacular donde ha sido líder casi toda la temporada, pues al final le flaquearon un poco las fuerzas, se aprovechó el Amorebieta, que terminó mejor, y el Amorebieta subió, el Racing de Ferrol también, y ahora faltan dos plazas. De Real Madrid-Castilla al Dense, de ahí va a subir uno, y la otra eliminatoria, la del Castellón al Corcón. O sea que la próxima temporada el Elche sabe que tiene que ir a estas ciudades, a Amorebieta, Racing de Ferrol seguro, y luego entre la capital de España y Elda, preferimos Elda por la cercanía y por la simpatía del equipo eldense, y entre Castellón y Alcorcón, pues digo lo mismo, Castellón, Comunidad Valenciana, nos quedamos con el Castellón y no tenemos nada contra el Alcorcón. Pero podrían ser dos equipos de la capital, Alcorcón y Real Madrid Castilla, o uno o ninguno, dos de la Comunidad Valenciana. Apostamos por ellos, por el Eldense y por el Castellón. Bueno, esos son y van a ser, algunos de ellos, rivales del Elche, como el que no ascienda a primera entre el Levante y el Alavés. ¿Y el Elche? ¿Va a ser ese equipo que todos esperamos? Todos lo dicen, todos lo desean y deseamos, pero movimientos, excepto la renovación de Pedro Vigas y la marcha prácticamente del resto que acababan contrato el 30 de junio, la mitad de la plantilla se ha marchado, la mayoría de los que no funcionaron, y donde verdaderamente hay que acertar es en los que van a venir e intentar que no se vaya nadie, sobre todo de esa columna vertebral. Portero, central, aunque central hay que fichar buenos y dos o tres, centrocampistas, que no se vayan los que hay, fichar dos o tres, y delanteros, que no se vayan. Y aún así hará falta algo más, evidentemente. Ahora mismo hay 16 jugadores con contrato en vigor, suponiendo que nadie se marchase y que nadie más renovase, hasta 25 fichas, que no se suelen ocupar todas, serían 9. Pongamos que se deje una libre, 8. Si quieres dos por puesto, necesitas 22 jugadores. Suponiendo que no se marchara nadie, que alguno se va a ir, y las papeletas, los jugadores con más papeletas son, evidentemente, Lucas Boyé y Omar Mascarell. pero esperemos que el club sea capaz de retenerlos. Harían falta hasta 22, 6 fichajes. Hasta 24, 8 fichajes. Lo que venimos diciendo, entre 7 y 8 hay que acertar con esos futbolistas. Muchos nombres, cada vez más, empiezan a agolparse en la mesa de las oficinas de la dirección deportiva. Kevin Gutiérrez, 26 años, centrocampista de Defensa y Justicia, pedido expresamente por Becasese. Alex Martín, central del Mirandés. Ángel Alcoba, del Getafe. Aleix Febas, del Málaga, centrocampista, organizador, Oriol Rey, centrocampista del Mirandés. Todos ellos, la verdad es que mantienen una misma constante, y es la edad. 26, 25, 25, 27, 24. Es el perfil de futbolistas que le gustan a Bragarnik. Jugadores en buena edad, que no han despuntado demasiado, por eso no están en primera división, que algunos de ellos iban para figuras, pero se quedaron en el camino y son buenos jugadores de segunda, no demasiado caros, y que tienen recorrido para sacarles un beneficio por la edad, 24, 25, 26, 27, y además recorrido para mejorar. Ese tipo de fichajes, llámense Gerard Gumbau, jugadores que vienen aquí con 26, 27, ¿qué te voy a decir de Lucas Boyé, 25, que se tienen aquí uno o dos años y mejoran, y son susceptibles de ganarles dinero, además de que hayan dejado un buen rendimiento? Ese es el retrato robot. Luego habrá excepciones, pero el perfil es acertar con ese tipo de futbolistas que el año pasado en segunda hayan jugado la mayoría de sus 42 partidos, buen rendimiento, gran rendimiento. Lo que pasa es que en algunos de esos casos son futbolistas que sus representantes están aprovechando ciertas ofertas para moverlos por otros clubes. Oye, que el Elche me ha ofrecido esto, ¿tú lo mejoras? Y al revés. El Albacete le hace una oferta, lo ofrece al Elche. Oye, tú no me habías preguntado, pues mira, el Albacete es el momento de los representantes, el gran momento este y el mercado invernal, pero sobre todo este, que es mucho más amplio y da mucho juego desde aquí hasta finales de agosto. Pero el Elche va a cumplir con esas expectativas de ser un aspirante 100%, un candidato a luchar por el ascenso. En la despedida ayer de Gonzalo Verdú, lógicamente le hacíamos esa pregunta. ¿Él cómo lo ve? Él lo ha mamado, está dentro, ahora ya no, pero ha estado dentro hasta hace unos días. ¿Qué opinión tiene del Elche de la próxima campaña en segunda? Gonzalo Verdú. Pues yo, sinceramente, y analizándolo no solo desde lo pasional, sino también desde lo futbolístico, creo que va a ser un equipo muy valiente, un equipo que va a dar mucho que hablar. El entrenador ya lo conocéis perfectamente, en el tramo final de la temporada, que tiene las ideas muy claras, y estoy seguro que va a ser un equipo protagonista, que estoy convencido de que se va a hacer un gran mercado de fichajes y ojalá que pueda volver en la temporada que viene a primera división, y yo creo que el Elche va a ser un candidato al ascenso, desde luego. Va a ser un candidato al ascenso. Gonzalo Verdú no tiene por qué regalar oídos a nadie, ha demostrado en sus 6 años que es un tipo que lo que dice es verdaderamente lo que piensa, y cuando Gonzalo dice eso, y ojo a esa última frase, van a acertar en el mercado de fichajes, teniendo en cuenta el desastre del año pasado, yo de él siempre me fío. Desde luego tiene que tener más datos que nosotros de lo que se está haciendo. A ver, hay un dato evidente, se ha reforzado la dirección deportiva, también se ha creado ese departamento de analistas, scouting y ojeadores. Parece que se quiere que no suceda lo del año pasado, para que esté todo mucho más controlado y trabajen muchas más personas, pues 6, 7 u 8 personas en vez de 3, 2 o 3. Aunque al final todo pasará por el beneplácito o no del propietario, pero bueno, ya tienes ahí muchos más ojos. Y en segunda división el Elche va a tener más posibilidades de fichar que en primera, porque en primera es cola de ratón. En segunda es cabeza de león. Aquí es uno de los claros aspirantes. Bueno, vamos a ver si no se equivoca Gonzalo Verdú, porque insisto, hay opiniones y opiniones, y a mí la de Gonzalo siempre le doy mucha credibilidad. Hablaba Gonzalo cuando ayer le preguntábamos si había hablado con Becasese, si de verdad pensaba que había alguna opción de que contase con él, de quedarse, y esto es lo que decía. Sí, pude hablar con él unos días antes de acabar la temporada, y él me expresó su opinión, su punto de vista, y yo muy muy agradecido a él. Él tiene mucha confianza puesta en mí también, pero también a lo mejor era en un plano también desde un poco más de en la parte de vestuario y no tanto en lo deportivo a priori, porque luego en el fútbol puede pasar de todo y nunca sabe lo que puede pasar, pero pero él sí que él confiaba en mi figura también dentro del vestuario. Pero bueno, como te digo, al final había una reunión pendiente con el club y bueno, entendimos que era el momento de cerrar una etapa. Está claro que Gonzalo no lo vio claro. Becasese, cuando le preguntábamos, decía que Gonzalo Verdú es un súper profesional y que no hablaba en términos de rendimiento deportivo, pero sí en términos de liderazgo en el vestuario. Mantecón, el secretario técnico, decía que con Gonzalo Verdú iban a tener un trato preferencial a la hora de hablar con él. Y yo creo que él lo ha visto claro. En su momento vería que, bueno, pues Becasese no le prometía para nada el poder jugar habitualmente, incluso esporádicamente, que lo querría más para hacer grupo, hacer vestuario, ser el líder. Pero claro, al final el futbolista lo que quiere es jugar. Donde Gonzalo Verdú y cualquier futbolista disfruta es en el campo, más que en el vestuario. Hay que ser conscientes. Él sabe que, bueno, va cumpliendo años, la competencia cada vez es mayor, pero teniendo en cuenta que si está bien de verdad en segunda división, yo creo que Gonzalo Verdú le queda todavía un par de buenos años. Y ojalá no me equivoque y lo veamos en otro club. Pero él ha visto que aquí ya no iba a ser importante, pues porque Becasese, bueno, pues tiene otra idea, y lo veo perfecto el que haya decidido el decir, bueno, señores, yo creo que ha terminado el ciclo, todas las historias, por muy bonitas que sean, empiezan y acaban, tienen un comienzo y tienen un final. Y eso que en su renovación, él tenía muy claro, cuando renovó, que su sueño era retirarse en el Elche. No, yo en ningún momento pensaba que me tuviera que ir, pero siempre lo he dicho, me hubiera gustado retirarme en el Elche, pero bueno, creo que las cosas tienen que salir de forma natural, y si no salen de forma natural, lo natural es cerrar la etapa. Entonces, creo que no me quedo con esa espina, así que me hubiera encantado, pero bueno, seguiré compitiendo en otro sitio, seguiré haciendo lo que me apasiona y sobre todo intentar poder seguir disfrutando de esto, que es lo que me llena a mí y lo que nos llena a mi familia. Totalmente de acuerdo, porque al final uno se levanta con ilusión para hacer lo que le gusta, y si tú te levantas sin ilusión, porque sabes que por muy bien que entrenes vas a tener muy pocas opciones de jugar, pues no tiene mucho sentido. Es mejor buscar otro proyecto, buscar otra opción, y es lo que ha hecho Gonzalo Verdú. Se preguntaba qué le ha distinguido como capitán en estos años. Yo recuerdo cuando heredaba, era ya capitán, pero el primer capitán era Nino, y cuando Nino se retiraba, él, bueno, pues tomaba el testigo y lo hacía con una enorme responsabilidad, porque sabía que cubrir la ausencia, la huella de Nino, poco menos que era imposible, ¿no?, por todo lo que representa Nino, pero lo hacía con, bueno, una humildad tremenda. ¿Y qué cree él que le ha distinguido como capitán en estos últimos años? Bueno, ya no me considero capitán, me considero uno de los capitanes. Creo que hemos hecho un buen equipo con Fidel, con Edgar y con Josan. Creo que al final éramos un equipo que nos complementábamos. Y me sirvió muchísimo haber podido compartir la historia con Nino. Creo que era un ejemplo, siempre estaba a la sombra, pero dando ejemplo. Entonces creo que un poco la clave, hacer las cosas sencillas, hacer las cosas naturales, y creo que es algo que puedo aprender de él. Y esa es un poco la clave del éxito. Creo que desde que llegué han habido grupos impresionantes en el vestuario, y la clave ha sido esa. Aprende, los jóvenes que lo escuchen, que se aprende escuchándolo. Qué sencillo, ¿no? Que, pues lo que él decía. Yo me guiaba de Nino, lo hacía sencillo, lo hacía natural. Pues eso es lo que hay que hacer. En esta vida, cuanto más sencillo, más natural, más humilde eres, más grande al final es tu figura. Y yo creo que en ese sentido, humilde hasta para decir que, bueno, él no ha sido el capitán, han sido un poco todos los que ha tenido como compañeros en los últimos tiempos, ni más ni menos que Fidel, que Edgar Badía, que Josan, y heredó el capitán de Nino. ¿Qué tal si escuchamos a los cuatro, a cuatro leyendas? Porque díganme a mí que Nino no es leyenda, que Edgar Badía no es leyenda ya en el Elche, pase lo que pase, que Fidel, con sus 7 temporadas en 2 etapas distintas, no es leyenda, con 2 ascensos a sus espaldas. O que Josan, el único superviviente, que tiene pinta que no va a seguir, después de jugar en el barro de la segunda B, con 2 ascensos, 2 permanencias, tampoco es leyenda. Bueno, pues el peso de 4 leyendas, hablando de Gonzalo Verdú. Hola, Gonza, ¿qué tal? bueno, darte la enhorabuena por estos 6 años que has estado en el club. Creo que has hecho un trabajo espectacular. Creo que todo lo bueno que te ha pasado te lo ha ganado el terreno de juego, en el vestuario y fuera del terreno de juego. Creo que has respetado el escudo y al club como el que más. Es un auténtico placer poder compartir tantos momentos contigo, tanto buenos y en este caso en la última etapa malos, y has estado siempre al pie del cañón y eres un auténtico ejemplo para todos los chicos, para todos los componentes de un vestuario, y desearte de nuevo lo mejor en tu nueva etapa. Y, como te digo, ha sido un placer compartir contigo y me siento un afortunado de poder decir que estaba contigo en un equipo y durante muchísimo tiempo y poder vivir tus cosas tan bonitas. Un abrazo muy, muy grande. ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! Qué raro se me hace saludarte así después de tanto tiempo, ¿no? Nada, decirte que te deseo lo mejor, que todo esto que hemos vivido juntos estos 6 años... nos lo vamos a llevar para siempre, que a nivel futbolístico y a nivel personal eres un ejemplo, y como te digo, te deseo lo mejor, ¿no? Un abrazo enorme. Gonzalo Verdú ha sido una persona fundamental en los últimos años de la historia del Elche Club de Fútbol. Creo que tanto dentro del campo, pues siempre competitivo, siempre ayudándonos a tratar de que no nos generaran ocasiones, como fuera del campo, ejerciendo de capitán, siendo un ejemplo para todos, ayudándonos en todo, con una actitud siempre la mejor. Un 10 como persona, un 10 como amigo, y solamente decirte que muchas gracias por todo, que me alegro mucho. Ni más ni menos que pues no hay ahí partidos, no hay ahí goles, no hay ahí paradas, no hay ahí regates y desbordes. Estamos hablando de 4 leyendas vivas, afortunadamente, en el Elche Club de Fútbol, hablando de una quinta de Gonzalo Verdú. Un Gonzalo Verdú que se pone muy paternalista cuando, bueno, pues hablaba de sus hijas y de cómo ha tenido que convencerlas de que hay otros equipos además del Elche. Yo este año, ya acabando contrato, pues era una de las opciones que no sé continuar aquí, y mi hija mayor, que tiene 5 años, pues nació ya aquí en Elche y ella no entendía que yo podía jugar en otro equipo. Entonces creo que es un poco el resumen. Ella, pues hemos tenido que hablar con ella, que explicárselo, pero no le parece bien que me vaya, entiende que me tenga que ir, pero quiere que vuelva. Entonces, bueno, creo que ellas me apoyan en todo y las decisiones que tomemos van a estar siempre ahí. Y el partido del CAIR, pues bueno, sí que la sensación o el pensamiento de que podía ser los últimos minutos con el Elche, y bueno, un poco pues con la pena de, como he dicho antes, de no poder dejar al equipo en primera división. Esa es la espina que le queda. Hubiera sido ya redondo, ¿no?, que hubiera, bueno, pues dejado al Elche, pero en primera división. Pero el caso perfecto yo creo que no existe, y si existe es muy difícil dar ese paso en ese momento. Lo último, ¿qué mensaje le manda a jóvenes, como por ejemplo como John Chetaulla, que pueden tener un futuro bonito en el Elche a partir de ahora? John lo hemos tenido más cercano, incluso ha acabado a un grandísimo nivel, y creo que es una de las personas que puede hacer muy buena carrera aquí, porque es un chaval que le gusta aprender, que siempre está predispuesto, es muy respetuoso, y creo que de aquí, para él y para todos, simplemente que se dejen aconsejar por la gente que lleva más tiempo, porque al final, pues bueno, le van a dar consejos para que su carrera sea mejor, para que no se equivoquen, que se van a equivocar, pero para todo ese tipo de cosas, pues bueno, al final la gente que lleva más tiempo en el fútbol, hemos pasado por ahí, nos hemos equivocado y sabemos cómo, por dónde más o menos hay que ir para estar siempre dando ejemplo y no cometer ese tipo de errores. Pues no. Somos atracción. Somos impulso. Somos energía. Somos electricidad. Nuevo Skoda Enyaq Coupé, 100% eléctrico. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serra Import. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios de riego, depósitos y filtros para recogida de agua, vallas y celosías para separaciones y ocultación. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165, con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu servicio. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Vamos a hablar de uno de los éxitos del pasado fin de semana, concretamente de ese bronce conseguido en el Campeonato de España en Gran Canaria, conseguido por el equipo cadete del Club Voleibol Elche. Porque José Antonio González, buenas tardes. Paco, hola. Has tenido oportunidad de hablar con el entrenador del conjunto femenino. Efectivamente, ya dimos unas buenas pinceladas a principios de semana, pero es que este éxito merece ser repasado en profundidad y con protagonistas. Esta semana en Tele-Elche Radio Marca hemos hablado con el entrenador del grupo Alcudia, el equipo cadete femenino del Club Voleibol Elche, que la semana pasada se colgó la medalla de bronce en el Campeonato de España celebrado en Las Palmas. Tal y como nos cuenta el míster Suru Martínez, es una presea de bronce, pero que sabe a oro. Hay muchos clubes que ya de por sí pues ya parten como favoritos y están entre los 4 o 5. Y nosotros, pues bueno, somos un poco más modestos en eso y pensábamos que, bueno, que obtener una décima plaza o una onceava estaba bastante bien. Pero bueno, se fue rodando el campeonato y se dio la oportunidad de coger medalla, ¿por qué no? Y confiaba en ellas y de hecho me han demostrado mucho más de lo que yo esperaba. Pues el equipo ilicitano que llegaba a Gran Canaria tras completar un campeonato sobresaliente en la Liga Preferente de la Comunidad Valenciana, pero ni en el mejor de los sueños se podía imaginar que el Club Voleibol Elche se metería entre las tres mejores canteras de España. Como digo, es una medalla de bronce que sabe a oro. Sí, bueno, la verdad que es tercer puesto, pero para mí es como si fuera primero, porque la verdad que el equipo ha jugado muy, muy bien, muy por encima de lo que pensábamos en principio, de las posibilidades que teníamos. Y realmente, al fin y al cabo, también el equipo que nos eliminó en la semifinal se proclamó campeón y lo tuvimos contra las cuerdas, tuvimos puntos de partido incluso. Fue una lástima, pero ya te digo que me vengo súper, súper contento y orgulloso del equipo. En los cuartos de final, el grupo Alcudia tumbó en un igualado partido al Alcobendas, una de las escuadras favoritas para alzarse con el campeonato. La clave estuvo en no bajar los brazos. Todo, y cuando tienes un poco de suerte, que también tienes que tenerla, porque contra Alcobendas, que era el que nos daba el pase a semifinales, íbamos perdiendo 2-1, íbamos perdiendo de 5-6 el cuarto. Pues bueno, empezaron a no bajar los brazos, que es lo que siempre les digo, empezaron a cuadrar dos cositas, Alcobendas ya encaminó algún error que no fallaba. Ese duelo se ganó y las ilicitanas se metieron en las semifinales ante el vigente campeón y el equipo que posteriormente revalidaría el título, el Sant Cugat. Las nuestras pusieron contra las cuerdas a las catalanas, pero el pase a la final se nos escapó. No he querido volver a ver el vídeo de la semi, pero sí que es cierto que tuvimos saque con 24-23, sacábamos, y sí que tuvimos un par de balones para cerrar el partido, pero bueno, yo ya no he hecho cuenta. Y yendo al quinto, se sabe ya que a 15 puntos es una lotería o entras bien. Tuvimos también en el quinto que íbamos delante, pero pillamos una racha mala. Los equipos van a ese campeonato muy bien, sacan muy bien. Nosotros, ese aspecto, por ejemplo, yo ya me he tomado nota y trabajaré en un futuro más ese aspecto, pero no tengo ninguna pega. Es que para mí es como si hubiéramos ganado igual. Pese al mazazo que supuso perder las semifinales, el Elche, lejos de rendirse, levantó la cabeza y tuvo entre ceja y ceja su nuevo objetivo, conseguir el bronce ante el Barcelona. Y sí que las chicas al final, después de haber perdido el pase a la final, bueno, pues tuvimos unas palabras, charlamos y dijimos, bueno, pues ya que vamos a jugar tercer y cuarto puesto, vamos por el bronce. Y al final surgió un muy buen partido, se ganó 3-0, que bueno, Barça no deja de ser un muy buen equipo. Hemos visto las imágenes, Paco, de la celebración, son muy emocionantes. Anoche además emitimos en el bloque de deportes del Telenit un reportaje en el que se ve la alegría de las jugadoras ilicitanas sobre la pista. El vídeo está disponible en el canal de YouTube de Teleelche. Suru Martínez nos cuenta cómo fue ese momento tras conseguir la medalla. Bueno, yo estaba con la cabeza en muchos sitios, pero las niñas yo las vi saltando, chillando. Y eso solo se puede explicar si lo vives. Es que es muy complicado. Pero sí que es único, es una experiencia muy buena, es increíble. Pero claro, aún más si ganas o si coges podio o si ganas algo, ¿no? Porque el vivir la experiencia nada más de por sí de ir a un campeonato de España que mucha gente no se lo plantea, pero es muy complicado, muy difícil meterte en un campeonato. Y el último corte del técnico, más allá de lo deportivo, la experiencia durante estos días en Las Palmas ha sido inolvidable. Sí, sí, sobre todo para ellas, las jornadas de convivencia que hemos tenido, apartados un poco de las familias que siempre las tienes ahí más recluidas. La verdad que todo ha ido rodado, el tema deportivo, tanto el tema de estar en las comidas juntas, los desayunos, ha sido todo muy bien, muy bien. No tengo ninguna pega, se han comportado también muy bien, siempre con categorías menores suele haber problemillas en los hoteles y tal, pero no tengo ninguna pega con ellas. Pues tiene un mérito tremendo lo que ha hecho el grupo Alcudia, el equipo cadete que ha competido de tú a tú ante las mejores canteras de España y han firmado un torneo fantástico, pese a que, como nos contaba el entrenador, por ejemplo, entrenan muchas menos horas por el tema de las instalaciones que algunos de los otros equipos que se han dado cita en el campeonato nacional. Así que enhorabuena a todos. Pues enhorabuena con mayúsculas por esa medalla de bronce y por lo bien que han competido las chicas del Club Voleibol Elche Cadete. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Pues mañana es viernes. Mañana volveremos con la última hora, el repaso a la información deportiva encabezada, como no, por el Elche Club de Fútbol. Así que paséis una feliz tarde y, como siempre, os mandamos un millón de gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. ¿Qué te parece si hoy para comer disfrutas del mejor pollo asado que hayas probado nunca? Rico, jugoso. Pollos Guerrero, para chuparte los dedos. Pollos asados, patatas al horno, patatas bravas y por encargo alitas de pollo. Todo recién hecho. Pollos Guerrero, Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. En Pollos Guerrero, la calidad es lo primero. Ay, no sé, chica. Hay algo en él que me vuelve loca. ¿Será por su seguridad? ¿Porque es tan atractivo? ¿Por su conciencia ecológica? ¿O porque es un friki de la tecnología? Ay, es tan completo. Yo creo que me lo compro. Nuevo Sant John Tivoli. El SUV que enamora. Ahora con descuentos inigualables. Tivoli. I love it. Descúbrelo en sanjohnalicante.es y en Elche, Alcorta Motor. Sor Josef Alcorta 35. Coche de cortesía gratis. ¿Dónde va a ser? En Talleres del Amo, tu taller desabollador. Talleres del Amo, especialistas en chapa y pintura. Taller recomendado por las principales compañías de seguros. Por algo será. Fundado en 1966 por Miguel del Amo. Talleres del Amo, chapa, pintura, mecánica. Tu taller de confianza en Polígono Carrús. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.